produce su boquita, entorna sus ojos y se pone loquita. Si esto no resulta, se pone malita y de sus ojitos suelta una lagrimita. Y es cuando yo aflojo, hago la tristecita y con mi pañuelo le seco la carita. Con una lagrimita, con una sonrisita, todo lo consigue mi niña bonita. Con una lagrimita, con una sonrisita, todo lo consigue mi niña bonita. Sonrisita a la monicita, y si me resisto, frunce su boquita.